queda libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches es una forma de decir. Es una forma de decir. Es una forma de decir el... ¿cómo se llama? El día, que todavía está clarito. La temperatura, que no podemos decir que sean muy buenas noches. Pero en fin, intentaremos... pasar estas dos horas, como siempre, acá en el Piedra Libre, de la mejor manera posible. Como decimos muchas veces, tenemos que traer la palangana con hielo, como para que... La hemos tenido en programas, sí. En otros programas, la palangana, que teníamos problemas después ahí para meter los pies. Exacto. En la palangana. ¿Viste? Ya me acordaba. Pero bueno, exactamente. De todas maneras, tenemos aquí una suerte de turbo. Exacto. Que en un día de 41 grados, lamentablemente, por un lado, porque escucho el turbo cada tanto pasar. Va y viene. Sí, sobre lo que estamos diciendo. Entiendo. Barre nuestras palabras más rápido de lo que habitualmente... Intentaremos taparlo a él con nuestra voz, por lo menos para ver. Cortina. Buenas noches, Mara Ali. De las manos de Mara estaremos hoy. Hoy sin alfajor. No, se fueron... No quedó nada. GPS no dejó nada. No, así todavía están por ahí, así está que por no ahí, sé. Ahí por ahí llega algo. Muy bien. Pero bueno. Es así estamos en estos días acá en la ciudad de Buenos Aires. Y parece que por un tiempo, y después de eso estaremos sí. Con lluvia, tal vez con un poquito de fresco, mejorará un poco los días, pero en fin. Eso es lo que realmente nos toca en estos días acá en la ciudad de Buenos Aires. En otros lugares están peor, ha llegado a 50 grados en algunos lugares, creo que en Santiago del Estero. Sí, en Córdoba, en la frontera con Santiago del Estero también. Intentamos no mirar mucho porque si miramos mucho la temperatura es peor, ¿no? Uno le va dando más y más. Entonces, vamos a tratar de hacer lo mejor posible esta noche acá, en este Piedra Libre 393, acá en este veranito porteño. Sobre todo porque a pesar del calor, a pesar de esta sensación de bienestar que instalan los grupos mediáticos concentrados, que seguramente van a ser los favorecidos cuando se disipe, o los más favorecidos cuando se disipe, algunas de las discusiones de lo que hablamos ampliamente en el Piedra Libre anterior, a pesar de estos 90 días iniciales de gracia que muchos creen que hay que darle a cualquier gobierno cuando asume, a pesar de todo eso hay un montón de cosas, están pasando un montón de cosas que permanecen muchas veces en el cono de sombra habitual, ¿no? Ayer, por ejemplo, lo reflejamos en este nuevo programa Grupo Electrógeno. Grupo Electrógeno, gracias, que se me salía generador eléctrico, mire. Sí. Grupo Electrógeno, efectivamente. Ayer arrancó Grupo Electrógeno, un programa colectivo de la colectiva, un periodístico ahí. Y estuvimos justamente en una de estas movidas que están viviendo el verano en la ciudad de Buenos Aires. Allí en la calle Amenábar, casi Dorrego, Amenábar 26, donde está la sede del grupo, alguno de los medios del grupo 23, que es Radio América y el Tiempo Argentino. Ambas están en este momento en conflicto, los trabajadores, ya lo hemos dicho, ya lo hemos hablado un poco también en el programa anterior. Y bueno, hay cosas que quedarán para una charla con los trabajadores en otro momento. Por el momento, obviamente, nos solidarizamos con la situación en la que están y nos sumamos a las voces que reclaman que se les abonen los sueldos, se les abonen los aguinaldos. Surgieron allí, además, otros problemas del mismo tipo, de la misma naturaleza que están viviendo en el Grupo 23. Por ejemplo, Radio Rivadavia, ¿no? Que tiene fuera del aire el rotativo del aire. Claro. Una cosa increíble. Exactamente, ayer lo decíamos, muchos años, ¿no? Claro, muchísimos años. Yo qué sé, no sé, desde que yo llegué a la Argentina, prácticamente el rotativo del aire es un sello, es una marca de radio, justamente. Bueno, allí con estas andanzas de Sergio Spolgi y Matías Garfunkel, este es uno de los temas que además calientan también, desde otro lugar calientan el verano, calientan en particular la ciudad. Otro de los temas es lo que está ocurriendo en Jujuy. En Jujuy, exactamente, con Milagro Salas, que está detenida. Y bueno, hoy vamos a tener justamente a Sebastián, que es de Radio Pueblo de Jujuy, hablando justamente de la situación justamente con Milagro Salas y cómo se está viviendo ahí, ¿no? Exactamente, y también es controversial. Nada es lineal. Acostumbrémonos porque el campo popular... se vuelve a poblar y bueno, nada es lineal. Y casi como eso seguimos con el tema que empezamos la semana pasada. Empezamos a hablar de medios, empezamos a hablar de la ley, pero bueno, teníamos pendiente algo que nos quedó de la semana pasada y fue la visita de Roberto Barra acá a la Argentina, un compañero que es chileno pero que vive en Honduras y que nos traía un poco ese relato de lo que eran las radios comunitarias, las radios alternativas ahí en Honduras y la situación. Como siempre tratamos de dar ese ida y vuelta para encontrarnos también nosotros en qué lugar estamos y en qué lugar están en otros lugares de Latinoamérica. Así que vamos a tener hoy sí la entrevista a Roberto Barra y de ahí nos vamos a ir con Damián, alguien que quedó medio inconcluso, ¿no? Exacto. En su seguimiento de medios masivos. Estamos además, por decirlo de alguna manera, aprovechando esos minutos que le quedan hasta el parto a Pablo Brambilla allí y María, por supuesto, que es la que va a hacer el esfuerzo, pero también él está viviendo su casi 38 semanas de embarazo, esperando a Amanda, su segunda hija, así que bueno, aprovechemos este rato que todavía está disponible. Después no va a estar disponible por algunos días, supongo. Así que vamos nuevamente con Pablo Brambilla y alguna mirada sobre las cuestiones más masivas, ya sea del discurso o de los medios. Oscar Delgado, vamos a estar con él. Él está en Salta. Él está en Salta, allí en una movilización que tiene carácter nacional contra los TPP. También hubo una que comenzó a las 17 horas, o 17:30, después lo vemos bien, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a estar musicalizados con Martín Marcesi, que va a traer sus notas entre las notas, y también con alguna música recordando a Héctor Escola, que falleció hace 2 días. Y festejando, nos quedamos la semana pasada, terminamos con un tema de Janis Joplin, porque realmente se cumplirían el 19, 20, 73 años de su nacimiento. Claro. Y bueno, la queríamos un poco hablar sobre ese tema, pero bueno, vamos a dar un poquito más de charla hoy para poner un poco más de música. Sí, señora. Y vamos a poner así. Pero ya vamos a empezar también con música. Vamos con música. Entonces. Nos vamos a ir con un mambo. ¡Opa! Moro y cristiano. Moro y cristiano. Un exquisito plato cubano con frijoles y arroz. ¿Con los dos? Sí, familia vecina. La receta lleva a ambos. Y aquí ya se cocina. El mambo. A poner en remojo frijoles de negra raza y a gusto del cocinero se mide el agua por taza, guabojo de buen cubero. Y si los frijoles son pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa frijoles colorado. Machaca el escarabajo, diente de ajo,

ese mundo de las radios comunitarias en Latinoamérica, y cómo se arma desde el principio, como siempre decimos, ¿no? De tener la parte técnica, la parte de contenidos, cómo se van preparando los compañeros y las compañeras que quieren poner una radio de este tipo, bien, alternativa. Así que bueno, con él estuvimos charlando acá, haciendo una entrevista, además de haber estado viendo uno de los videos que mostraba un poco lo que era su recorrido por las distintas radios en Honduras. Y con él vamos a compartir ahora este ratito que con lo que grabamos. Roberto, hablábamos recién de pasar, hacer una pasada por algunas cosas puntuales allí en Honduras. Para nosotros, el 28 de junio de 2009 significó una suerte de bisagra, sobre todo no por lo institucional, que por ahí no ha cambiado demasiado a partir de ese momento, pero sí por lo que nosotros vimos desde acá, sentimos, vivimos, de lo que fue el pueblo en movimiento. ¿Se reflejó y se refleja eso en la comunicación comunitaria cotidiana? Bueno, indudablemente hubo un cambio. Yo creo que el cambio es infinito, porque no solo abrió precisamente una ventana nueva para la gente, para entender lo que es la comunicación distinta a la oficial, sino la posibilidad de construir recursos de comunicación propios, medios de comunicación, herramientas de comunicación propios. Eso antes no se veía, digamos, antes del 28 de junio eso era como muy lejano, era parte de una historia que solo la contaban desde los periodistas o desde de los pasos más oficiales, digamos. Pero a partir del golpe de Estado, la gente empezó a imaginarse la posibilidad de tener sus propios espacios de comunicación. Y eso, creo yo, se debió mucho al cerco mediático, ¿no? Porque fue muy fuerte, ¿no? Todos los medios se cerraron, absolutamente todos los medios se cerraron a una sola información, a una sola comunicación. Y los pocos medios alternativos, muy, muy, muy escasos, trataron de romper ese cerco. Y creo que los medios comunitarios a nivel internacional, más algunos medios, digamos, grandes a nivel internacional, lograron de alguna manera generar esa inquietud de la población, ¿no? Bueno, si ellos hacen comunicación y pueden decir cosas distintas, pues ¿por qué nosotros no podemos empezar a crear nuestros propios medios y generar nuestra propia información? Definitivamente hay un quiebre, digamos, entre la visión anterior, porque antes lo que se pensaba en términos de comunicación popular eran, qué sé yo, boletines, algunos pasquines. Se pensaba también un poco en que la gente tenía que pagar a los medios, digamos, de comunicación más comerciales, espacios para tener sus, digamos, sus programas radiales organizativos. Claro. Y casi la mayoría de las organizaciones hacía eso. Le pagaba a los medios comerciales para tener su espacio. Con el tiempo, la gente fue buscando esas alternativas. Y bueno, ahora son múltiples, digamos, las ideas y los esfuerzos que se están haciendo a nivel de comunicación popular. A mí se me ocurren, con lo que vos hablás, por lo menos dos niveles, ¿no? Uno, desde la comunicación misma, el desafío que significa elaborar los medios. El otro, desde lo institucional, que en este caso uno imagina que debe haber, más que un acompañamiento, trabas. Bueno, así como se planteó, digamos, en algún momento como precisamente un desafío para las organizaciones organizar, construir espacios propios de comunicación popular, al mismo tiempo, digamos, el sistema, el gobierno, ¿no?, los organismos de inteligencia fueron desarrollando también mecanismos de presión y mecanismos de represión. En la misma medida en que la gente venía experimentando cosas nuevas o planteando cosas nuevas para abrirse camino en la comunicación popular, de esa misma manera se fueron generando leyes y medidas coercitivas para privar o cortar, digamos, ese impulso, digamos, que era muy fuerte en los tres primeros años después, post-golpe, claro. Fueron muy fuertes. Hace un par de años, el gobierno anterior, que era de Porfirio Pepe Lobo, dijo que iba a cambiar las leyes de comunicación en el país para favorecer una comunicación más democrática. Y en el fondo lo que estaban tratando de hacer era crear mecanismos de que redistribuyeran el espectro radioeléctrico en particular, pero con la finalidad de concentrar también dicho espectro, ¿no? Las frecuencias radiales y también las frecuencias de canales abiertos. Eso obviamente como que de alguna manera generó una cierta simpatía por un sector de las organizaciones sociales que se sumaron a esa propuesta del gobierno como de democratizar, pero que en el fondo nosotros o un sector sabíamos que eso no iba para allá, sino que la intención era concentrar y al mismo tiempo privar definitivamente con estos mecanismos técnicos que siempre te ponen, ¿no? Que y aparte de que la disposición de frecuencias iba a estar a voluntad del poder político, es decir, le iban a dar frecuencias a quienes ellos pensaran que podían de alguna manera ser afines, ¿no? Claro. O no peligrosos, digamos. Uh-huh. Entonces, finalmente se aprobó una modificación al reglamento de la ley que ya existía, es decir, finalmente no pasó la ley porque los grandes consorcios y medios de comunicación se opusieron a cualquier modificación porque la concentración ya está dada, ¿no? Lo que ellos querían era una redistribución para reconcentrar, digamos, ¿no? Y favorecer a nuevos actores económico-políticos del país. Obviamente eso abrió un debate muy fuerte en el seno, digamos, de las organizaciones sociales que están apelando a la democratización real de los medios de comunicación, porque suponía también un desencuentro, digamos, con otras organizaciones populares, claro, que estaban viendo en el gobierno una apertura, ¿no? Al final se dieron cuenta de que fue un error acompañar ese proceso. Lamentablemente, esa modificación al reglamento de la ley dio como resultado que se creó una especie de asociación de medios comunitarios. Era, pero con un carácter más institucional, ¿no? O sea, legalizaba la organización de radios comunitarias, ¿no? Claro. Algo que por el otro sector obviamente se desconocía. O sea, ¿por qué el sector oficialista o por qué el gobierno nos tiene que organizar? ¿O por qué nos tiene que articular en un espacio que no es el nuestro? ¿No? Se perdía la autonomía y además se daban un montón de restricciones a lo que podías decir, cómo te podías organizar, incluso te privaba la posibilidad de hacer autogestión económica para mantener las radios comunitarias. Obviamente todo eso abrió una lucha permanente, digamos, entre criterios, pero al mismo tiempo imaginarse cómo poder eludir este tipo de cosas. Y claro, al final el mayor recurso de las organizaciones sociales para poder de alguna manera confrontar, hacerle frente a este tipo de desafíos que son muy fuertes, porque de por medio está la represión, es decir, si no sigues, digamos, estas líneas ya establecidas, estos reglamentos, etcétera, te va a caer la represión, ¿no? Claro. Entonces, claro, la decisión de la gente es, como sea, vamos a seguir trabajando y aunque nos caiga la represión, vamos a seguir aguantando. Y eso ha sido así. Es decir, la gente monta sus radios comunitarias, lanzan sus emisiones al aire, absolutamente tomadas, ¿no? Recuperadas, como se les dice también. Y esto, claro, te persiguen, hay represión, digamos, desde el punto de vista personal, alguna gente que trabaja ahí en las radios comunitarias, y la persecución legal también. Hasta el momento han habido amenazas por un lado, pero han habido acciones directas de parte de la represión. Es que la represión en Honduras no se puede medir únicamente desde lo que hace el Estado, porque existe mucho la parapolítica, ¿no? Y la pararrepresión. Es decir, todo lo que es, por ejemplo, represión directa, asesinatos, etcétera, no son ejecutadas directamente por la policía o por el ejército. Pueden haber miembros, indudablemente, pero normalmente se le adjudica a paramilitares, ¿no? Que están financiados, ¿no? Es decir, no necesitan agentes del Estado para cometer crímenes. Ahora existe todo lo que está al lado, ¿no? Y que está en las tenumbras, ¿no? Claro. Y claro, le resulta mucho más conveniente desde el punto de vista de la persecución política posterior, ¿no? Sí. Porque le tienen un poco miedo a esto de que después se abran investigaciones por violación a los derechos humanos, etcétera. Entonces le dejan el trabajo sucio a la parapolítica, digamos. Hablabas recién de hechos ocurridos a tres años y pico del golpe. En este momento estamos en 6 años y medio del golpe de Estado. Quiere decir que podemos pensar que los medios que hoy están en el aire, que hoy están funcionando, no son una respuesta al golpe de Estado, sino que ya van con, otro sustento ideológico. Claro, indudablemente hay una respuesta social que ya se ha desprendido, digamos, de la lógica de la resistencia contra el golpe de Estado. Eso fue un episodio, digamos, un momento. En este momento el pueblo hondureño y los sectores organizados que están apelando, digamos, a un cambio estructural en el país, pues ya tienen sus propias rutas, digamos, ¿no? Y están inventando y se están recreando formas distintas, digamos, a la política tradicional incluso, ¿no? O a las líneas de la izquierda tradicional, que a veces se institucionaliza mucho, ¿no? De hecho, en Honduras la forma más fuerte, digamos, que de alguna manera la gente siguió fue esta, bueno, vamos a sacar un candidato único y vamos a seguir la lucha electoral, etcétera. Eso yo creo que ha perdido fuerza también. Es decir, todavía sigue latente, hay un sector importante que apela a esa vía, pero hay otro sector importante que está buscando vías alternativas y reencontrándose, digamos, en la dimensión más territorial, más comunitaria, más de la lucha en los barrios, etcétera, tratando de construir alternativas. O sea, no está clara la alternativa, porque eso no hay una guía, no hay un manual como antes, ¿no? Ahora los manuales se van construyendo en el camino. Y con respecto al tema de la represión, hay un dato, creo yo, importante. Honduras, junto con México, en América Latina, son los dos países donde más muertes de periodistas y comunicadores se dan, en proporción a la población en general. Y en Honduras los periodistas o los comunicadores populares o los comunicadores sociales los matan por diferentes razones, pero sustancialmente por lo que dicen, ¿no? Y sí han habido agresiones físicas, han habido asesinatos contra gente que está en oposición al gobierno o está en oposición a algunos proyectos de carácter extractivista, por ejemplo, que están en contra de una minera o de una represa, etcétera, o que han dicho cosas en contra de algunos actores importantes de, digamos, de la política o de la economía, ¿no? Del país, de la oligarquía o de los sectores económicos más poderosos. Entonces ahí sí hay una, vamos a decir, hay una implicación directa entre el papel que están haciendo los comunicadores y la respuesta por parte de la parapolítica o el mismo gobierno, ¿no? Si tuvieras que hacer un mapa, tanto en lo geográfico como en lo ideológico, de este espectro radiofónico comunitario, más o menos, ¿cómo lo describirías? Bueno, está dividido, obviamente, ¿no? Hay un los esquemas a veces son un poco difíciles, pero podríamos decir que hay un sector dentro de ese mapa que está muy vinculado a la lucha territorial, sectorial, comunitaria. Y yo creo que del total de radios comunitarias existentes en el país, el 90% más o menos están en esta lucha. Lucha territorial, lucha comunitaria en contra del modelo extractivista. De ahí existen algunas expresiones de radios comerciales comunitarias vinculadas ya sea a la iglesia, son fundamentalmente católicas, que le dan una cierta importancia, digamos, a la lucha social y a la democratización y muy desde la línea institucional. Bueno, eso en un espectro, digamos, general de la posesión de medios, por ejemplo, eso apenas representa el 1%. El 99% restante, si se puede llamar así, obedece al interés privado, comercial, etcétera. Está sumamente concentrado en los medios de comunicación. Claro. Pero digamos que, a pesar de que tenemos un 1%, digamos, de medios que están en la línea de la lucha, de la resistencia contra el modelo, fundamentalmente, y en oposición al gobierno, etcétera, uno podría decir que se vuelven tan peligrosas, ¿no? Ese 1% se vuelve tan peligroso que te empiezan a matar y te empiezan a perseguir y no te dejan ser, además, ¿no? Han habido casos de quemas de radios comunitarias, han habido casos de amenazas directas de la policía y el ejército que llegan y te cierran el medio y te dicen, si sigues hablando de eso te vamos a cerrar el medio. A pesar de que hay radios comunitarias que no tienen permiso, vamos a decir, ¿no? Que son ilegales, entre comillas. Sí, sí. No la cierra. O sea, se han cuidado mucho de... Porque en Honduras las radios comunitarias están muy ligadas a un interés comunitario, ¿ya? Entonces, la gente no deja que sus medios los cierren tan fácilmente. Entonces, hay una respuesta social atrás

Y ese mismo año, esa mujer de la voz poderosa y de un espíritu muy rebelde muere de una sobredosis de heroína. Mm. Pero nosotros la vamos a escuchar junto a otros grandes, a Bob Marley, a Morrison, o sea, varios que se han juntado, Jimi Hendrix, en esta canción que vamos a escuchar. La Colectiva, 102.5 FM. Desde hace miles de años, las confabuladoras nocturnas supieron transmitir de generación en generación el arte de narrar. Entre el flamenco, la pintura y los relatos orientales, conoceremos un mundo extremo en el que o se es muy feliz o se es muy desdichado.

Al lado de él está la foto del presidente ruso vestido de pieles, ¿viste? Completamente. Y él con su saquito, sí, mirando la cámara fijo. Bueno, así quiere decir temblando, medio. Claro, ¿no? Sí, bueno, temblando, porque, no se ve mi gesto. Pero me acordé de eso. Él se había puesto en la cabeza que era. Bueno. Estaba dando una clase de control mental. El control mental, claro. Sí. Fíjate. Ahí está. Bueno. Sí. Y ellos, ahí está, los gordos de la nieve, los peces gordos de la nieve. Ahora sí, hablando de la creciente pobreza, la desigualdad, el cambio climático, en fin, una cantidad de cosas que vienen ahora, pero ya desde hace un tiempo hay un tratado que es el TPP. Así y con es. Eso queríamos hablar con Oscar Delgado, sí, que no nos podíamos, que está en Salta, como lo nombramos, no nos pudimos comunicar, seguramente lo vamos a volver a intentar en otro momento. Este acuerdo transpacífico de cooperación económica. Ah, sí. Ese es lo que se significa en Partnership. Claro. Transpacific Partnership. Que son asociaciones de acuerdo. Claro. Lo que significa son acuerdos, asociaciones de acuerdo. Ajá. Donde involucran a. Está promovido por Estados Unidos, involucra a 11 países, ajá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá y los latinoamericanos, México, Perú y Chile. Exactamente. Donde ha habido muchas reticencias a esto, con una cantidad de capítulos de negociaciones. Y todo esto que comenzó en marzo del 2010 y que se fue conocido gracias a esas filtraciones de textos oficiales que se realizó en WikiLeaks. ¿Así bien. Se pronuncia? Sí. WikiLeaks, más o menos, ¿no? Yo creo que sí. En noviembre del 2013 y que en realidad es tremendo. Bueno, nosotros, la verdad, es para saber porque también, venimos de acuerdos y de tratados y... todas esas cosas que nosotros nos enteramos y después aparecen las cosas y no sabemos. Bueno, para esto hubo una marcha hoy y va a haber mañana también, en principio, en estos lugares, en México, en Chile, en Perú. Argentina también, que se ha sumado. Ya ayer también hubo una, porque también se va a hablar del tema de la planta de Monsanto. De Monsanto en general, pero de lo que está sucediendo en Córdoba. Uh-huh. Así que... Sí, está todo puesto, todo lo que es extractivismo, todo lo que es saqueo y contaminación, puesto en la misma bandeja, digamos, ¿no? Uh-huh. Monsanto, la Barrick, Microsoft, Bayer, Chevron, en fin. Y esta propuesta que no tenemos todavía datos de cómo estuvo hoy a la tarde acá en la ciudad de Buenos Aires... Era trinacional, ¿no? Que se diera en el mismo momento en Argentina, Chile y Perú, no al TPP. Y se daba en otros lugares de la Argentina, como por ejemplo en Salta, donde entendemos que está todavía allí Oscar Delgado, pero no hemos podido lograr comunicarnos con él, ¿eh? Esta es la situación. Bueno, un dato curioso nomás, así, en estos últimos meses anduvo tratando Danilo Astori, el ministro de Economía uruguayo, estuvo tratando de ser admitido, no él, sino el país, Uruguay, en el TPP. Le dijeron que no. Menos mal. Que fuera a estudiar geografía, en todo caso es para el Pacífico. Digamos que Uruguay mucha salida al Pacífico no tiene. No sé por qué le dijeron que no, porque Argentina tampoco tiene salida al Pacífico, pero hay otro interés, claro, ahí. Exacto. Ellos que le dijeron no, contigo no te vista que no salís en la foto. A ver qué presentación vamos a tener ahora. A ver. Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Guitarra eléctrica. Exactamente. Hoy nos vamos a ocupar de Steve Ray Vaughan. Ajá. Un guitarrista de los más conocidos que tiene el blues y un héroe de mi infancia. Ajá. Ah, mirá. Sí, sí. ¿Héroe por qué? ¿Viste esa cosa? Héroe. Es una forma de decir, ¿no? Era un tipo que me pareció que tenía una impronta muy fuerte, claro, en la forma de tocar y en la imagen. Claro. Y cuando yo era chico me impresionó mucho.

long and lean. You mess with her, you see a man get mean. She my sweet little thing. She my pride and joy. She my sweet little baby. I'm a little lover boy. Until end of time, she's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm a little lover boy. Yeah, I love my baby, my heart and soul. Love like eyes I won't never grow. She's my sweet little thing. She's my pride. She's my sweet little baby. I'm my little lover boy. Muy lindo, muy bueno, buenísimo. Precioso. Me olvidaba, quería mandarle un saludo a Mariano Kaliman, que es muy fan de Hugh Ray Vaughan y que iba a escuchar el programa. Ajá. Y esperemos que lo siga escuchando, a pesar de que no esté Hugh Ray Vaughan. Claro, y claro. Si no hay que pasarle un tema de Steve Ray One, aunque sea de fondo y ponerlo de cortina. Claro. Ahí está, para sí, que sí, se sí. Yo vi que el otro día en una reunión en la que estuvimos juntos, muchos escuchaban las columnas de Pablo, tuya, ahí se escuchaba que sí, que somos fanáticos. Buenísimo. Bueno, una cosita que nos quedó, esto es de la semana pasada también. Sí, ya estamos yéndonos, ya lo tengo sí. Claro. Digo, hoy Pablo Brambilla se metió con unas cuestiones medio bíblicas y estamos sufriendo la peor plaga de langostas en 50 años, que azota varias provincias. No es esto una metáfora, por favor, no lo tomen por ese lado, es real. Afecta a 700.000 hectáreas, es el peor ataque de langosta de los últimos 50 años. Y así fue catalogada la plaga que afecta a las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Catamarca, San Luis y Córdoba. Eso lo dijo la Confederación Rural Argentina, que a su vez advirtió que se encuentra en estado de alerta y que la situación es insostenible. No me imagino lo que significa estar en estado de alerta o asamblea permanente en el caso de una plaga de langostas, porque, digo, metete en tu casa, sí, claro, ¿no? Cerrá la puerta, mucho... estado de alerta. No sé qué es lo que pasaría a manifestar contra la langosta. No la entendí. Sobre todo viniendo de la Confederación Rural Argentina, que todos sabemos, ¿no? Así, este es uno de las patas de ese campo maravilloso. Exacto. Que nos gobierna y nos gobierna siempre. Bueno, allí dice ese vocero, el señor Carnatz, que las langostas al nacer no poseen alas, por eso es importante su control temprano. Y en julio del año pasado, o sea que es culpa del gobierno anterior, parece, al anterior gobierno le avisó al anterior gobierno sobre la langosta. En ese momento el estadio era impresionante, pero no dañino. Se abandonó su programa de prevención. Ah, mirá vos, ahora es como salvar un banco en medio de una corrida bancaria, señaló Carnatz. Linda analogía. Linda sí. Analogía. Y con esa analogía llegamos al final. Nos vamos ya de nuevamente para esperar hasta el próximo viernes en otro Piedra Libre. Bueno. Así es.